Ese es el cierre, entonces vinimos a leer cosas. Eso es. Hola a todas, bienvenidas y bienvenidos a el último episodio del podcast Donde Habita la Memoria, una serie radiofónica que el colectivo Noise Radio ha venido coordinando desde octubre del año 2019 aquí en los jardines del museo, para hablar de memoria desde diferentes perspectivas, para hablar de la memoria del país, pero también para hablar de la memoria de nuestros cuerpos, para hablar de la memoria y su relación con instituciones como el museo, como la escuela, otras disciplinas como la arquitectura o la comunicación, con las artes, con la literatura, con la música. Hablamos también de la memoria y su relación con la neurociencia, cómo funciona la memoria en nuestro cerebro. Y hoy, que es la última sesión de este podcast, estamos aquí con unos invitados que van a hacer la radio ellos esta vez. Nosotros vamos a estar acompañando la producción del programa, pero realmente son Miguel Tejada, Mauricio Prieto, Daniela Torres y Juan Camilo Parra, quienes van a estar en los controles de esta emisión de radio hoy. Y pues para nosotros es muy importante también ceder y abrir este espacio a que otras personas hablen en la radio y hagan la radio, y esa era una idea que teníamos también con esta producción de Donde Habita la Memoria, que otras personas vinieran y habitaran este espacio radiofónico. Les doy la bienvenida a todos y estoy dándole la espalda. Muchas gracias por venir aquí al museo y vamos a escuchar la introducción. Esto no es cierto. Dicen que perdí la memoria, que vivo en las nubes y que en mi corazón no hay recuerdo. Donde habita la memoria. Acciones radiofónicas. Dicen que repito las historias, que no las recuerdo. Vine a la radio para decirle, se equivocan, pero me hacen falta voces que hagan eco a mi argumento. Este espacio es un cierre a un ciclo, pues, como ya María Juliana lo indicó, un ciclo de conversaciones y a un ciclo de encuentros con experiencias, testimonios, con vivencias, casi todas relacionadas con la guerra en Colombia y con el problema de la memoria, pues el problema desde el punto de vista de que tantas perspectivas y formas de memoria, digamos, que están en disputa hoy en día, en este momento, en el proceso, pues, que estamos viviendo en Colombia. De alguna manera, pues, creo que ha sido un espacio para hacer visible y audible ese encuentro problemático entre muchas formas de concebir la memoria. Digamos, hemos sentido que hay distancias y que hay cercanías con las maneras de plantear el proceso de hacer memoria. Hemos sentido que hay aciertos y que hay proyecciones muy bonitas sobre lo que podría venir, pues, para este país. Anoche estábamos hablando con Carlos, que está por aquí dando vueltas en los jardines, y precisamente, pues, uno de los puntos que estábamos discutiendo al final de la sesión de anoche era, pues, el asunto de las víctimas, ¿no? Cómo abordar finalmente el problema de las víctimas en el presente, pero también, pues, con las relaciones que tiene con el pasado y cómo se proyecta eso, pues, hacia adelante. Es un problema porque, pues, sabemos que hay unos intereses que están siempre alando para un lado y para otro, a veces casi que llegando al punto de usar los testimonios de las víctimas, a veces para banalizarlos, a veces para, bueno, hacer, pues, como unas apuestas muy morbosas incluso, pues, con los testimonios. Y a veces simplemente para convertirlos, pues, en archivos, ¿no? En datos que son necesarios, por supuesto. En este caso pensamos, pues, que podríamos convocar para esta última sesión, pues, como una serie de lecturas que tienen que ver con ese problema de la memoria visto, digamos, desde reflexiones muy personales y desde experiencias concretas. Entonces yo, que fui, digamos, la persona que fue invitada en primer lugar, pues pensé mucho como en cómo darle una especie de cuerpo a ese texto que tenía en la cabeza. Es un texto que yo voy a ir leyendo por pedazos y haciendo unas pausas, pero con invitaciones todo el tiempo a un par de trabajos que para mí son como una referencia desde dos puntos de vista muy distintos de cómo abordar el asunto de la memoria. Invité a Juan Camilo, a quien conozco desde hace varios años ya, fue estudiante mío en la Universidad del Valle. Luego, cuando Juan Camilo estaba haciendo el trabajo de grado, se acercó a mí para mostrarme lo que estaba haciendo, y pues es un proceso en esencia que trata, digamos, de recuperar unos ejercicios narrativos y unas formas de imaginar, pues, en qué andamos respecto, digamos, a la situación, pues, con la guerra. Juan Camilo trabajó en una escuela, ahora Juan Camilo pues les va a contar más con más detalle eso. Y hay una colección de relatos, de cartas y de definiciones, ¿no? Como definiciones, jugando un poco al diccionario ahí. Pensé en Mauricio Prieto, que está aquí a mi izquierda, que Mauricio es pues una persona que ha sido muy importante para todos los procesos, digamos, de apuestas por hacer radio desde muchas formas, en muchos lugares, en muchos espacios. Ha sido, digamos, una referencia muy importante para nosotros, sobre todo a la hora de pensar pues que para hacer radio solo hace falta pues tener ganas de charlar, más que pues tener como una gran infraestructura o un gran guión, ganas de conversar con la gente y ganas de jugar con el sonido, con las sonoridades, etc. Entonces pensé mucho en un proyecto que Mauricio llevó a cabo junto con Sandra Jaramillo, su esposa, hace 2 años, 3 años casi ya. Es un proyecto que se llama Paisajes Invisibles. Y este proyecto, pues, exploró, digamos, desde la sonoridad, pero también desde la imaginación y, digamos, en ese lugar donde la reconstrucción de lo perdido o lo que ha quedado atrás, pues, se elabora a partir, pues, digamos, de unas preguntas muy, muy raras, creo yo, y muy difíciles de contestar, por el paisaje, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era realmente ese lugar de donde usted llegó? ¿Cómo era ese lugar donde usted vivía? ¿Cómo era ese lugar que tuvo que dejar? ¿Cómo es el paisaje que ha transitado, digamos, en ese proceso de desplazarse? ¿Cómo configura un nuevo paisaje a partir, digamos, de esta nueva vida que empieza ahora? Y hay muchas más líneas pues que se van como dibujando en el ejercicio que hizo Mauricio en el espacio público con este concepto de la estructura invisible, ¿no? Yo pues leía que la estructura invisible también tenía que ver con el relato y con esa forma de construir la memoria. Algo de invisible tiene porque se hace sobre una base intangible que son los recuerdos o las imaginaciones. Y esto ocurrió en Cali, en Medellín y en Bogotá. Entonces, pues, ahí podremos ahora también precisar esto. Y invité a Daniela Torres, que está aquí al lado derecho de María Juliana Soto, para que imaginara conmigo un poco esa construcción de una apuesta por simplemente reflexionar sobre lo que ha sido también la memoria para mí, como una cosa más personal, que se ha ido conectando, digamos que con el paso del tiempo y con las cosas que yo he ido viviendo, se ha ido conectando con reflexiones pues que pertenecen a otras personas también. Entonces, más o menos lo que yo voy a tratar de esbozar en esta lectura es cómo esa idea del recordar empieza con cosas muy concretas y luego se va complicando hasta llegar, digamos, a reflexiones sobre el problema actual que tenemos. Esa es más o menos la ruta. Efecto de sonido, Mauricio. Esta lectura se llama Un fantasma en mi escuela y está muy relacionada con lo que acabé de decir, pero también está muy relacionada con un proyecto de investigación que estoy haciendo en este momento, que tiene que ver con una tesis de doctorado. La tesis básicamente lo que busca es formas de abordar el tema de la guerra en la escuela, a través del arte, sobre todo a través del arte, o en los cruces que el arte puede permitir con otras disciplinas, con la ciencia, con otras ramas de las humanidades, etcétera. Entonces me he puesto a hacer, digamos, muchas elaboraciones sobre cuál es la metáfora ideal para empezar a trabajar con el arte en la escuela, sobre todo cuando el tema es la guerra o cuando el tema es un tema complicado. Y por ahí he ido dando con la idea del fantasma. No sé si esa va a ser la metáfora definitiva, pero creo que es una metáfora que me ha funcionado un poco para tratar de irle encontrando espacio a esa idea. Más allá, digamos, de evocar lo fantasmal como una cosa misteriosa, como una cosa indefinida, como una cosa que está como en un tránsito raro en el espectro, me interesa mucho también lo fantasmal como un truco, como una especie de truco para poder entrar en la escuela. Creo que también hay algo de fantasmal en lo del caballo de Troya, ¿no? Entonces, en algún momento yo pensaba que uno podía inventarse una especie de pretexto tipo caballo de Troya para entrar en la escuela sin pedir mucho permiso institucional y a partir de eso instalar de alguna manera el arte, ¿no? Como si fuera un virus, meterlo como si fuera un virus. Bueno, por ahí va la cosa. Yo pues creo que si algo he hecho con este proceso es perderme mucho y por ahora no lo voy a dejar de hacer. Yo quisiera decirle a las personas que nos están escuchando y que van a escuchar este podcast después, y es que esta radio es una radio que se ve, y en esa medida, sobre todo en este tipo de ejercicios que no son una entrevista, sino que son una especie de performance, guión, de puesta en escena, vamos a equivocarnos, vamos a decir poneme el efecto, vamos a decir vamos a leer otra vez porque esto no se entendió bien, como que no se asusten, no estamos intranquilos porque nos estemos equivocando o porque nos estemos esforzando por repetir las cosas, por hacernos preguntas. Y entonces esto es como un ensayo también abierto con ustedes. Para nosotros en Noice es como nuestra metodología de trabajo, pero si alguien quiere interpelar, hacer una pregunta, pedir una pausa, levantarse, toser, no sé, cualquier cosa que vaya a suceder, pues se va a ver. Y esa es la gracia de estas radios que se ven, que son abiertas y que pues que tienen esta dinámica como de tener el público cerca y también de nosotros estar como con nuestros papeles, nuestras notas y no tener miedo de poder hacer una pausa y seguir o pedir algo. Eso quería anotar. Una cosa para la mesa, para nosotros, y obviamente lo estamos compartiendo con el público, es que me parecería muy importante que en la medida en la que yo lea se puedan cruzar miradas aquí sobre lo que voy leyendo, porque este texto lo compartí ya con ustedes. Yo sé que es poco el tiempo que tenemos para ir leyendo entre semana estas cosas, pero sí me causa curiosidad en qué momento hay que parar o hacer una anotación. Sí, bueno, un poco lo que dijo María Juliana ya, pero pues concretamente, digamos, con la lectura creo que vale la pena interrumpirla. ¿Más duro? ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Qué tal si un día se nos aparece un fantasma? ¿Qué contiene el fantasma? ¿Qué trae? ¿Qué busca? ¿Qué dice cuando dice algo? ¿Cómo son los contornos y los límites del fantasma? ¿Cómo dibujamos a los fantasmas? ¿Cómo los esculpimos o los moldeamos? ¿Qué sonidos les atribuimos? ¿Qué canciones? ¿A son de qué cazar a los fantasmas, como hacían los cazafantasmas? ¿Qué tipos de fantasmas conocemos? En este espacio radiofónico situado en una casa, o en la idea de una casa de las memorias, donde invocamos a las memorias, a los recuerdos, como invocamos a los espíritus, a los fantasmas y a los espectros, vamos a intentar tejer una serie de suposiciones y vaticinios sobre nuestras experiencias fantasmales. Con nuestra historia, como colombianos, como artistas, como educadores y como vagabundos. Empiezo con la idea de suponer, o superponer, o supersuponer. Cuando las suposiciones se acumulan, como las hojas secas, o como las fotos viejas, uno puede hablar de superposiciones, o de supersuposiciones. Los recuerdos se superponen, y esa es su forma de hacer presencia. A veces estorban y hacen ruido, a veces completan nuestra empresa vital

sobre las definiciones de ciertas y son reincidentes. Por lo general, las que están vacías son como las que refieren a alguna situación dolorosa. Entonces, entre las vacías se destaca perdón, dificultad, injusticia, muerte, rabia, maldad y llanto. Este trabajo lo hicieron pelados de más o menos 11 años, entre mujeres y hombres. Estaban entre 11 y 13 años. Y la idea, estas palabras fueron escogidas pues deliberadamente porque tenían relación con el tema del conflicto. Y en ese momento estaba la disputa, estaban los diálogos de La Habana y estaba próximo a firmarse el acuerdo. O a refrendarse. O ya se había refrendado, había ganado el no y estaban en el proceso este de las conversaciones después de que vino el acto del Teatro Colón y toda esta cosa. Entonces ahorita, escuchando el paisaje que había hecho Mauricio y Sandra, se me vino a la mente una definición de desplazado que estaba por acá y es... Espérate un momentito. Es la definición de David Steven Ramírez sobre desplazado y es la siguiente: desplazado, de que le quiten la tierra que uno quiere. Y creo que conecta muy bien con el relato del señor de Currulao y con el del relato del señor, quién sabe, apartado de Mariquita, del Bordo, en el Cauca, de Tumaco. Yo sentía que había en el ejercicio de todos los programas, por ejemplo, una suposición, pero también una super suposición de anécdotas, ¿no? Y también lo sentí cuando escuché el material que me compartió Mauricio, el material de Paisajes Invisibles. Y es difícil, digamos, establecer en qué momento el ejercicio de hacer memoria se vuelve un ejercicio, digamos, también de estar muy, muy cargado y al final no saber pues cómo darle curso a esto, ¿no? Es decir, finalmente el problema de tener que seguir es el problema de ir más o menos liviano con los recuerdos. O sea, es una cosa muy, muy difícil, digamos, de establecer ahí como en términos de qué es lo ideal. Y yo lo que sentía era que en esa, digamos, en esa carga de superposiciones de recuerdos también empezaban a jugar pues ahí en medio unas suposiciones. Uno empieza a suponer también que hay unos recuerdos que son más dignos, digamos, de rescatar. Y quería preguntarle a Mauricio algo sobre lo que nos comentó hace unos días respecto a la evocación de la figura del elefante como un recuerdo. ¿Vos podrías contarnos un poquito de eso? DJ, ¿tenemos el fragmento del elefante? Pues la verdad, Miguel, yo no quería hablar, pero ya me pusiste en estas. En el taller, cuando estábamos en un encuentro, hicimos un taller también con el parche de la colaborativa, y la colaborativa lo que propuso fue buscar una manera, como lo decía Camilo ahorita, de buscar estrategias para comunicar lo emergente, lo urgente. Y lo urgente parecía ser una agenda también impuesta por el Estado, ¿no? Lo urgente parece ser la agenda, por ejemplo, a propósito del proceso de paz. Lo urgente sería hablar de paz y reparación. Lo urgente sería hablar de memoria de una manera y no de otra. Entonces, en ese momento, un hombre que venía de Barbacoas, Nariño, empezó a hacer remembranza de los sonidos, por supuesto, instigado más que invitado por mí, preguntándole cómo era su paisaje y cómo era su paisaje invisible. ¿Sabe qué es el paisaje invisible? ¿Cómo es el paisaje invisible de donde usted viene? Evidentemente esto no estaba en la agenda, pues aparentemente no estaba en la agenda de la memoria, no sabemos por qué, pero él empieza entonces a decirme: allá habían patos, habían perros, habían caballos, habían burros, habían muchos animales. Del elefante. Y también había elefante. Del elefante. Del elefante. Entonces él me empieza a decir todos los animales que hay. Canchana, canchana, cachala, cachala, tórtula, tórtula, pichín, pichín, paletón, paletón, marrano, de todo, marrano, marrano, gallina, gallina, conejo, conejo, del elefante. Entonces en su memoria aparecía un animal que para mí era muy extraño y era el elefante. Por un momento ese recuerdo me invitó a, primero por supuesto, a dudar del recuerdo de ese personaje, de ese recuerdo inventado, pero de inmediato me llevó a otro lugar y era a todas las posibilidades en las que podría haber un elefante en Barbacoas, Nariño. Entonces recordé mi infancia y recordé que cuando era niño habían elefantes al lado de mi casa. Yo vivía al lado de un río como este, en un pueblo cercano que es en Tuluá, y el circo llegaba a la ciudad, al pueblo, habitualmente una vez al año en temporada de calor, y los elefantes bajaban al río a bañarse de manera pública. Entonces ese recuerdo desató otro recuerdo y los dos eran reales o los dos eran falsos, no sé. Pero en su enumeración de cuáles eran los animales que había, el elefante me proponía una deriva que para mí es muy importante, una deriva que lo que me permite hacer es imaginar el paisaje desde el centro de quien lo recuerda y no desde lo que se presenta frente a él. Eso era, ¿no, Miguel? Sí, y a mí me llamó la atención también la reflexión que hiciste sobre el ejercicio de preguntar ahí, ¿no? Porque digamos que uno, ante esa respuesta inesperada, pues se fascina y se puede quedar ahí, ¿no? Como con la imagen de este animal que no estaba dentro del guión. Y realmente, pues evidentemente lo que está pasando detrás de eso, pues es todo un proceso mucho más complicado, pues, de vocación, que para mí tiene que ver con el reto también de organizar y hacer una curaduría, pues una especie, digamos, de mínima organización de los recuerdos. Entonces yo creo que el primer recuerdo o la primera, digamos, referencia, digamos, de un recuerdo parte del amor. Y sobre eso era lo que yo quería seguir, otro pedazo de la lectura, porque creo que tiene que ver con la idea de lo fantasmal y lo espectral. Más o menos creo que uno puede esbozar una diferencia, pues creo que muy poética entre ambas cosas. Es algo especular y algo espectral. Especulemos, dos caminos nacen en el origen de la palabra especular. Especulamos a través de un laberinto de espejos o una casa de espejos, como las casas de las memorias, o especulamos desde un punto de observación, como quien mira el horizonte desde una torre de vigilancia. Especulamos sobre el paisaje lejano. En ambos sentidos, la pregunta que sugiere lo especular es la pregunta por la posibilidad, y esa posibilidad reside en la distancia, en el intersticio, en la grieta, en el espacio que hay entre un recuerdo y otro, entre una persona y otra. La distancia para ver y apreciar, para oír, para tocar, es necesaria como experiencia vital, porque es ahí donde se da el sentido. Cuando digo sentido, quiero decir también el camino, la dirección, el recorrido y el anhelo. Cualquier amor, por ejemplo, es un amor imposible, una experiencia que se idealiza desde lo imposible. Las estrellas, por ejemplo, no están en el firmamento para ser alcanzadas o conquistadas. Nadie debería llegar al núcleo ardiente o fantasmal de una estrella. Las estrellas crean sentido por la distancia que las separa de nuestros puntos de vista. Así pasa con el amor. Cuando ese amor ocurre por fin, cuando decimos que ya ocurrió y fue posible, cerramos un camino y comenzamos otro. Ojalá otro camino imposible. Cualquier historia de amor es una historia de fantasmas. algo ocurre entre lo real y lo imaginado, entre el mundo y lo que está fuera de este. Algo sucede. Nuestras primeras historias de amor son místicas, son colecciones de imágenes y sensaciones que no se dejan reducir a meras palabras. Como ya no había energía, en ese tiempo, pues, ¿no? Uno se iba con los rayos del sol, te veía la brisa, se sentaba en la playa, te veía la resplandeciendo, eso tan lindo, o sea, las nubes, así se comparten entre verdes, azul, y entre verdes, azul, se sentaba en la playa, te veía la resplandeciendo, eso tan lindo, o sea, las nubes, así se comparten entre verdes, azul. Entre verdes, azul y así entre varias cosas. Como ya no había energía en ese tiempo, pues, ¿no? Así se comparten entre verdes, azul y así entre varias cosas. Conciencia histórica. Captar la atención de las personas y reunirlas en círculo. Poner los brazos hacia atrás. Enumerar los hechos casi que fríamente. ¿Sabían que antes de morir, la patasola tuvo un amorío con un patrón cuando era la bandera? Su esposo, campesino, empleado de dicho patrón, se entera y decide matarlos a los dos. Los sorprende juntos y le corta la cabeza al patrón y a ella le corta una pierna y la abandona en el monte hasta que se desangre. La infidelidad de la mujer se paga con la destrucción de la familia y de la jerarquía social que la oprimía. El castigo, curiosamente, no la asesina por completo, sino que le da otra vida, donde ejecuta la misma acción una y otra vez: encantar hombres, desorientarlos, perderlos y asesinarlos. Esta acción tiene lugar en el límite existente entre el campo y el monte. La patasola roba mano de obra, debilita fuerza de trabajo, desmotiva trabajadores y así protege los montes del capital. Su nueva vida después de la muerte se enmarca dentro de una lucha liberadora. La mutilación de la pierna se convierte en una metáfora de la resiliencia, de la posibilidad de liberarse del orden establecido. Esa pierna de mujer abandonada en el monte es su evidencia. Alias Patasola. Captar la atención de las personas y reunirlas en círculo. Poner los brazos hacia atrás. Abrir bien los ojos. Enumerar los hechos casi que fríamente. Hasta ahora no sabemos cómo la Patasola hace para regular su propio deseo de hacer, perder y matar. Digamos que de no tener un propósito claro, como lo sería proteger los montes del capital, la monstrua en alguna época podría haber estado al servicio del mejor postor, como por ejemplo del terrateniente interesado en capitalizar su tierra. De esta manera y según la región, la patasola podría haber pactado con alias Macaco, alias Don Diego, alias Monoleche, etcétera, para saciar su sed de sangre masculina, infligiendo terror en los campesinos minifundistas y obligándolos a desplazarse. Los rumores de sus sanguinaries correrían más rápido que sus carcajadas, y los campesinos venderían más barato a provecho de los narcos y paramilitares latifundistas. Despojada de ideología, la vida después de la muerte para ella sería un trabajo maldito, un castigo sin salida, sin liberación posible. La patasola, aunque poderosa, seguiría siendo una oprimida, al servicio de un poder patriarcal más grande. Esclava de su deseo de venganza, la mostra se convierte en una delincuente, una sicaria con alias. Estos dos pasajes pertenecen a una colección de viñetas que se llama Aparecida, y lo escribió la artista Mónica Restrepo, y nos lo cedió para este espacio. Mónica ha venido trabajando mucho la exploración de ciertos mitos o algunos mitos que tienen que ver con la historia del Valle del Cauca y la historia, digamos, del territorio en general. Esto se extiende pues aún más allá del Valle del Cauca, pero digamos que ha hecho pues un ejercicio juicioso y constante por encontrar metáforas y encontrar formas de abordar lo que hay después del mito. Que después del mito, evidentemente, está la explicación y está la historia. En este caso, Mónica decidió tomar la referencia de la patasola para abordar, digamos, unas lecturas que ella ha venido haciendo de la historia de Colombia a partir de la violencia contra la mujer en el campo, a partir, digamos, la violencia contra los campesinos que son desplazados de sus tierras, a partir, digamos, de la situación, digamos, de atrocidad que se puede vivir en medio pues de la confrontación armada en Colombia. Entonces, hemos invitado los textos que escribió Mónica, que son unos textos que leyó el año pasado en el Salón Nacional de Artistas, mientras hacían unas acciones, pues unos performances en distintos espacios del Salón Nacional, que estaba, digamos, pues diseminado por varios puntos en Bogotá. Esto no es cierto, dicen que perdí la memoria, que vivo en las nubes y que en mi corazón no hay recuerdo. Donde habita la memoria, acciones radiofónicas. Dicen que repito las historias, que no las recuerdo. Vine a la radio para decirle, se equivocan, pero me hacen falta voces que hagan eco a mi argumento. Continúo y todo el paso. Como acá no había energía, no había tiempo, bueno, uno se iba con los rayos del sol, te veía la brisa, se sentaba en la playa, te veía la resplandeciendo, eso tan lindo, o sea, las nubes, así dice un par. El amor de Dios y el amor de los padres no se explica. En estos primeros años hay más besos y caricias que palabras, hay sometimiento y desazón. En estos primeros amores el esquema vital de la razón está invertido. El cuerpo y la música de la vida, el llanto, la risa y el grito, son lo que está en movimiento. A través de un espectro de asombros, lo concreto de las palabras es un hecho fantasmal. Las palabras ahí están, acechan y aparecen entre los silencios y entre los sobresaltos, pero no dicen mucho. Lo que nos dejan ver estos primeros fantasmas son las grietas que existen entre nosotros y el mundo. Esto se repetirá en nuestras vidas muchos años después, cuando comencemos a evocar los paisajes abandonados, las casas que habitamos y los caminos ya transitados. Este ejercicio de recuerdo y la evocación se normaliza durante los primeros años escolares. Aquí nos vemos obligados a construir un camino vital con las palabras, usando la lógica y la razón. La escuela es el lugar donde nos explican de dónde venimos y qué es lo que habremos de hacer en la vida. Y las primeras respuestas a estas cuestiones logísticas del mundo son aburridas. Están construidas con ladrillos lógicos, como es lógico, pero están vacías de sentido, como ciertas estructuras fantasmas. El primer amor en la escuela suele ser un amor trágico, porque en este se encuentran, para reñir, el espectro y el fantasma. El espectro es el tiempo de las emociones y las ensoñaciones. El fantasma es la obligación que se nos aparece en cada rincón. Todo ha de ponerse en palabras, incluso el amor. Pero ya sabemos que el amor, explicado en la escuela, carece de gracia, porque la gracia es un conjuro de silencio y fantasía. Este primer amor no se puede poner bajo los términos piadosos del amor a Dios y a los padres. Ahora es más que eso. Es una sensación que excede todo límite impuesto por el lenguaje racional. El amor por el otro es, pues, el primer poema que experimentamos en carne propia. Las palabras que se usen para darle un sentido, para hacerlo inteligible, serán insuficientes. Hay una carta del proyecto de Juan Camilo que se llama árboles de ojos. Es una carta que me llamó mucho la atención a mí porque siento que se está haciendo, digamos, una invocación a alguien que no conoces, digamos, desde el punto de vista de conocer físicamente y encontrarse, pero ya lo conoces en esa espectralidad extraña que es el amor, o en ese tránsito raro que es el amor. Bueno, la va a leer. La remitente es María Paula Suárez Huertas y el destinatario es Gisela, con destino a Madrid, España. Carta para Gisela. Gisela, prima, yo no te he visto desde el día en que naciste. Vives muy lejos de mi casa y ojalá vengas a visitarme a mi país. Me gustaría verte. Eres una prima muy especial y te admiro mucho. También me gustaría ir a España a visitarte y abrazarte. Si tú vienes, los días no serán iguales. Serán los mejores días de mi vida. Espero verte muy pronto. María Paula Suárez Huertas. Una cosa que olvidé anotar es que la conexión con la lectura de Mónica Restrepo también tenía que ver con la idea de que finalmente en esos actos de violencia que ella resalta, pues hay una historia de amor, pues un amor, digamos, que empieza como una propuesta, digamos, de vida y luego se termina volviendo un torbellino, pues, de violencia y brutalidad. No sé si, digamos, en las experiencias que ustedes fueron recolectando aquí, esa idea de la relación entre amor y memoria adquirió pues unos matices que les quedaron resonando, o hay unas líneas que les gustaría como resaltar ahí. En las conversaciones que tuvimos aquí, el amor estuvo siempre como un tema que atravesaba todos esos diálogos, pero era una cuestión un poco complicada porque muchas veces ese amor estaba atravesado por el dolor, sobre todo cuando teníamos conversaciones con personas que han sido víctimas o que del conflicto, o que alguien más ha desaparecido, alguien de su familia, un sobrino, un hijo. Y entonces el amor ahí se transformaba casi siempre en ese recuerdo que primero era doloroso, pero después también ellas mismas, estas personas, nos hacían caer en cuenta de que además de ser esa persona adolorida, eran más que eso, eran otras cosas. Entonces esa idea del amor se fue como, primero entrábamos como al amor y muy rápidamente al dolor, y después salíamos otra vez del dolor para volver al amor, ¿no? Como que ese fue un tránsito que estuvo todo el tiempo aquí en los programas de Donde Habita la Memoria. Oiga, yo a veces quiero como pincharme yo mismo, mano, mar Mediterráneo, chocó. Si usted pasa por el al frente del comercial, del centro comercial de apartado, que está saliendo de apartado, miras hacia el frente, vas a ver muchas tecas, vas a ver muchos paisajes que hay ahí, ardillas, todo eso, un paisaje muy bonito. Y también para los lados del Parque Ortiz también, un paisaje también muy bonito, que también se identifica así como aquí el Parque Bolívar, que es también como relacionado y elegante. Y también lo otro, el Parque Los Bomberos. Muchas partes de apartado tienen lugares bonitos también. Ay, yo me acuerdo, lo que me acuerdo muy muy bello de apartado en el Parque Ortiz, cuando miraba esos árboles todos bonitos, que uno se sentaba pues abajo en esa sombra que pegaba tan elegante. Pues yo pienso cuando me sentaba en el parque, todas las discotecas quedaban al frente y me gustaba mucho cuando ponía mucho la música del Firu, del Danger, de todos los picos. Eso es lo que me relajaba también, a ponerme a cantar ahí y a mirar el paisaje más. Y apartado es rumbera, eso es de los lunes, allá rumbeamos viernes, sábado y domingo, y los lunes eso es remate. Pague uno y lleve dos, si paga un litro de ron le regalan la otra. Ya no viene el día, no es tiempo, bueno. Mañana viene el día. En apartado hay un río que se llama Loma Verde. Está a 10 minutos. Un río que se llama Loma Verde. Es muy elegante, es limpiecito. Solamente tiene arena, piedrecita, nada de barro. Y tiene pozas muy hondas. Tiene la poza del encanto, la poza del amor, la poza del diablo y la poza de remolino. Ahí uno disfruta mucho y cuando uno se va a los festivos, los domingos, es muy elegante y el río es súper grande, eso es largo. Y ahí hacen, tiempo, la gente, ¿no?, hace sancocho, hace comida. Bueno, mañana río, viene el guía, mañana viene el guía, no es tiempo, bueno. Mañana viene el guía, no es tiempo. El agua es muy, no hagamos muy negra ni nada, sino que es como un barro así, muy oscura. Que hoy les contamos es la de 2002. Se enfrentaron los grupos armados y nos desplazamos a Quibdó. Pero eso no es todo lo que les vamos a contar. Llegaron los grupos armados y nos invadieron el lugar. Amigos y compañeros, yo les digo la verdad, fue mucho el sufrimiento lo que pasamos allá. Yo les digo, mis señores, lo que aquí nos ha sucedido. Llegaron los grupos armados y nos dejaron muchos heridos. Por lo que pasamos en vigía, se los digo sin fantasía, que no me quiero acordar de lo que ocurrió ese día. Por lo que pasamos allá, quedamos decepcionados, porque sufrieron los viejos y también los pelados. Esto se los cuento y pónganle mucha fe, que acababan con los hombres y también con la mujer. Ayer se los conté, y hoy se los repito, que acababan con los grandes y también con los chiquitos. Esto se los cuento, historia de mi región, que en vigía del fuerte mataban sin compasión. Con esto yo me despido y les voy a suplicar que pongamos de nuestra parte para con esta guerra acabar. Cuando el niño le pregunta a la madre de dónde vienen los recuerdos, quiere saber cuál es la procedencia y el destino de las personas. Y claro, casi siempre las personas vienen con sus cosas. Ahí está la foto de la niña que pregunta si puede llevarse a su gallinita o a su pollito hacia ese otro lugar incierto, ahí en la exposición El Testigo, que está aquí atrás de nosotros, la exposición del trabajo de Jesús Abad Colorado. Ahí está la foto de esa niña que pregunta si puede llevarse a su gallinita o a su pollito hacia ese otro lugar incierto, donde la vida debería continuar. Es la niña que tiene que huir de su pueblo por culpa de la guerra. La referencia puede ser la foto de Jesús Abad Colorado o las muchas otras fotos que deben haber registrado ya este tránsito. ¿Y la niña se fue con su mascota para ese otro lado? ¿De dónde era que venían los abuelos? ¿Quién llegó primero? ¿A dónde? ¿Quién se quedó en el camino? ¿Y las cosas que traían? ¿Qué pasó con las cosas que traían? ¿Dónde está enterrado el tío, o la tía, o el primo? ¿Cómo era ese río en el que se bañaban mis papás? Ese río del que hablaban mis papás, y en el que se bañaban, y en el que ya nadie se baña, porque ya el agua, pues, es imposible. Buenas tardes. ¿Cómo le va? A ver, le regalo este boletincito informativo. Esto que estamos haciendo acá hace parte de una obra artística que se llama Paisajes Invisibles y que se pregunta por los paisajes, cómo era el paisaje, el lugar de donde viene la gente que pasa por aquí. ¿Usted es de aquí, de Cali? Soy del Valle, sí. ¿De qué parte? Del Queremal. ¿Del Queremal? ¿Y hace cuánto se vino para acá? No, ha sido más de 40 años. ¿40 años? Hijo de madre, usted es caleño ya, ¿no? Y va mucho al Queremal, claro, el Queremal está cerquita. Claro, eso está a una hora. ¿Y cómo es el paisaje del Queremal? Frío, elegante, chévere. ¿Y cómo es el paisaje frío? Pues, digamos, si no ha estado, pues no lo entiende. Y si lo ha vivido el frío, pues sí lo entenderá. Y si le pregunto por el paisaje sonoro del Queremal. Pues ya le dije, lindo, muy hermoso todo. ¿Pero a qué sonará ese paisaje? Por el clima, ¿no? No es como esto de Panamá. Este es al que le gusta, le sabe, ¿no? Cada uno en su región ha tenido. Pero si yo le preguntara, ¿cuál es el sonido del paisaje del Queremal? ¿Usted cuál me contesta? ¿Cuál sonido es? Pero no hay un sonido que usted extrañe, que usted se acuerde y diga, ah, como sonaba de bonito el Queremal, y aquí en cambio, porque cuando usted vaya llegando... Únicamente lo que recuerdo uno son los climas, el resto para qué va a recordarme el trabajo, si en todas partes se trabaja, todo el tiempo es lo mismo, aquí o en donde esté, ¿no? Entonces, para recordar, no, los climas nomás. Y el viento, por ejemplo, ¿no es que suena? Por eso le digo el clima. El clima ya es frío y es uno. Ajá. Y aquí es caliente, por eso le digo. Cada uno lo de recordar eso. ¿Y las aves? Las aves lo mismo que por acá en toda parte hay. Las aves lo mismo que por acá en toda parte hay. Hay aves de clima frío y aves de clima caliente que abundan. Ya no pegan acá unas, otras igual las de aquí. Y por ejemplo, yo tampoco soy de aquí de Cali, yo soy tulueño. Y en Tuluá hay un pájaro que suena. Y que yo nunca lo he escuchado aquí en Cali. ¿Usted no se acuerda de uno de esos pájaros? Tuluá es como aquí, Cali. Sí, es caliente. Pero ¿usted no se acuerda de haberse prendido así como un silbido de un pájaro, el Queremal? No los escucho mucho, hay veces que están en las películas, el gurrión que le llaman, que guajrechero, que las tiene, así como las palomas, pequeñito y no hay uno de tierra fría. ¿Y cómo canta ese brechero? Lo oigo cantar, ahí sí lo en las películas, cuando dan esos de animales, ya este es de tierra fría, se acuerda uno, ¿no? ¿Y el río? El río es frío, no, ni peces tienen, ahora como que le echaron, el río es frío. Bueno, le agradezco muchísimo que nos haya contado un poquito del Queremal. No le di mucha información, pero bueno. No crea, ahí no es crea. Ahí es que ir allá. Y si usted tiene que invitar a alguien a que escuche el Queremal, a que vayan para que disfruten lo que suena allá. Por ejemplo, ahorita en este mes como que es la fiesta de música andina. No he ido, pero me invita la familia, este otro que... ¿Y así? Bueno, muchas gracias. Bueno, señor. ¿Su nombre? ¿Me lo quiere decir Jorge para yo guardarlo? Enrique Pérez. Don Jorge Enrique Pérez, muchas gracias. Acabamos ahí de tratar de llegar al... Al Queremal. Casi que me hace usted cantar ahí, había quedado yo todo. Claro, pero usted ahí, no quiso cantar. Me hubiera cantado un poquito. Muchas gracias, pues. Bueno, señor. Estoy bien. Muy bien. Había una vez un campesino que vivía fuera de la ciudad. Vivía con su hermano, su esposa y sus dos hijos. Vivían en una finca llamada La Esperanza. Cuando en un momento llegaron los hombres armados y se llevaron a los niños. Tenían a los hijos de los vecinos y a muchos más. Años adelante aparecieron todos los niños, pero ya grandes, y con armas a desalojar a su propia familia, los dos hijos. Quedaron sin casa y sus propios hijos fueron los que los desalojaron, y a los 4 meses los niños se encontraron con sus papás. Se habían escapado de la selva y quedaron felices. Historia de la finca, José Manuel Alzate. Esa estela que van dejando estas lecturas sobre los recuerdos es como un manojo de hilos con los que intentamos unir los presentes, los hechos del aquí y el ahora. Pensamos así en ese devenir tránsito como un camino de ida y vuelta entre un punto de referencia y otro. Y lo que ocurre con el devenir es que ya es en sí mismo la vivencia, es la experiencia vital que podríamos llamar memoria. Por otro lado, a donde llegamos o a donde idealizamos llegar es un fin, un propósito concreto, un desenlace, como ser feliz, los hijos escapan de la selva, se reúnen con sus padres y son felices. Y ahí acaba la experiencia. Ahí puede quedarse para siempre a merced del olvido, o puede ser rescatada por otros para trazar nuevos caminos. Cuando decimos que tenemos un fin, contemplamos un propósito y un límite. Cuando nos preguntamos por el devenir de alguien, nos preguntamos por su camino, su tránsito, su movimiento, lo que le da sentido a su paso por la vida. Cuando nos preguntamos por el fin de alguien o el fin de un deseo, nos preguntamos por un lugar, tiempo concreto. Como cuando decimos, allá llegó, allá fue a parar o allá quedó. El verbo ser, conjugado en su modo futuro, es un verbo espectral. Cuando preguntamos de dónde será alguien, la pregunta se proyecta en ambos sentidos de la línea vital. ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde irá a parar? Así como cuando nos preguntamos cantando, mamá, yo quiero saber, ¿de dónde son los cantantes? Y el coro de la canción nos sitúa en lo espectral. ¿De dónde serán? ¡Ay, mamá! ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? ¿Vienen o van? Espectral en el verbo ser. Esta canción se llama Son de la Loma y es una versión que interpreta el trío Matamoros. La posibilidad espectral del son es musical. Son y suenan. Lo espectral se materializa en un ser que recorre, deviene y suena. Entonces, ¿dónde nos situamos? ¿Dónde nos situamos en ese espectro en el que uno deviene, recorre, es y suena? Situarse no sería en este caso como quedarse quieto y ser recuerdo, volverse un recuerdo, volverse un objeto, volverse memoria, volverse fantasma. Pues sí y no. Nos situamos en el curso vital, en el camino, en el río del tiempo, y aunque este situarse en el movimiento pueda sonar contradictorio, sí es un gesto que nos arrebata del vacío. Entre el origen místico o biológico está el relato vital, la identidad narrativa. Afuera de ese relato, atrás o adelante, está la especulación, la posibilidad que en principio está vacía. Podemos decir que somos espectrales y no fantasmales. Los fantasmas están detenidos en el tiempo como puntos de luz en el cielo o como estatuas, como reiteraciones que se nos pueden aparecer aquí y allá. Pero en ellos está contenida una duda, un vértigo. ¿qué pasa si intentamos atravesar con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, lo que contiene el fantasma? Ve, Miguel, es que me hiciste pensar que durante el desarrollo de los talleres en la escuela, pues nosotros llegamos y estábamos parados en la posición en la que los niños no eran muy conscientes, digamos, del espacio que estaban habitando, que es en una zona al oriente de la ciudad, donde está naturalizado, por ejemplo, que vos tengas que darle la vuelta a la manzana para evitar una calle, porque por esa calle, si vos venís del barrio X, no puedes pasar por el barrio Y, que es como el tema este de las fronteras invisibles. Entonces, como que era normal. Y la guerra, o sea, como que la guerra está tan naturalizada que en la escuela no se habla de ella. Muy buenas tardes. Y que es un poco lo que pasaba también con este problema que hubo hace un tiempo cuando Santillana sacó los libros diciendo que el expresidente Uribe había sido como el mejor presidente de la historia de Colombia, que luego como que armó el bombo y los guardaron. Entonces, como que los pelados, el escenario este, por ejemplo, de la escuela no está siendo pensado para dejar entrar estos temas. Y de hecho, apenas se volvió como a reactivar la cátedra de historia que estaba caída. Y entonces uno piensa, digamos, y con este ejercicio, solo hay un muchacho que hace referencia en las historias al barrio. Y es al barrio PTQI1 y habla de un habitante del barrio que va y mata a otro barrio. Y después como que se genera ahí una guerra. Pero pienso es en la posición de la que están los chicos, donde ya está como normal que vos vivas en medio de esa dinámica violenta en la que no te puedes mover. O sea, estás situado y quieto porque no te puedes mover en el lugar en el que estás. Entonces esa quietud me parece que también es un poco violenta frente a la posición que ocupas en el mundo. ¿Y para dónde te vas a ir si estás quieto? Digamos, la pregunta sobre también la que tiene que ver con los monumentos, ¿no? Incluso fue algo que yo supe que se cuestionó también en algún proceso de memoria y de museo y escuela. En algún momento, digamos que en una de las experiencias surgió la pregunta, digamos, desde la comunidad, una comunidad del Oriente, creo también, sobre qué era lo que realmente debería ser un monumento en su barrio, ¿no? Se discutió eso. ¿Quién proponía el monumento, ¿no? Porque pues el problema, digamos, que aquí era que el monumento puede ser traído y se vuelve el buque fantasma, ¿no? O la escultura fantasma, ¿no? Que está ahí creando una presencia extraña, está haciendo como casi que una pausa extraña en el curso de las cosas, y por dentro está hueca también. Eso era, digamos, lo que se advertía que no debería pasar, pues, que les pusieran un monumento. Los recuerdos quedan congelados en la mente, en los relatos y en la imaginación. Hace unos días un compañero me compartió una observación sobre el presente de muchos venezolanos en este país. Me parecía que era una discusión muy interesante porque también nos ponía, digamos, a pensar en los propios procesos de migración nuestros. Porque uno siempre tiende a mirar hacia afuera y cuando mira hacia adentro, evidentemente que se ha perdido gran parte de la historia. Y había, digamos, un detalle en una observación muy puntual, como en los gestos o en las caras, y me decía que él percibía que evidentemente había una pérdida y un vacío que evidenciaba, pues, que algo había sido arrebatado. Era una cosa sutil, no era una, digamos, una cosa de una exposición muy visible o muy evidente de la tragedia, sino algo sutil en los ojos o en el relato, algún detalle. Entonces, lo que digamos que alcanzamos a conversar fue que uno podía imaginar que una persona que viene de otro país reconstruye ese relato vital que trae encima y te puede decir: bueno, yo era médico, o yo era ingeniero, yo era artista, yo tenía una casa, yo tenía un edificio, yo tenía una granja. Y evidentemente que uno tiene que situarse frente a ese relato, pero es una situación extraña, es un situarse que tiene algo de extraño. porque evidentemente está invocando algo perdido, algo que tiene, digamos, de espectro del recorrido y también tiene de fantasmal, es decir, está un poco hueco como tal por dentro, pero algo está resonando ahí. La veracidad de estos recuerdos se juzga por su materialidad presente. ¿Qué son esos recuerdos, aun si aluden a vivencias reales? Pues son imágenes, tienen una visibilidad en la experiencia mental de cada persona y luego transitan como el aire, como la música, como los rumores, por el tejido social. Esa es la pata sola. Es la marca, es la cicatriz y es un recuerdo que vive y te cuenta la historia. Que a veces tiene que estar también para hacer, porque es como que me pasó. Ah, sí, tenés cómo demostrar que te pasó. Es un miembro fantasma, ¿no? Creo que de hecho es una... Hay un síndrome. Sí, una... padecimiento que tiene que ver pues con el haber perdido uno de los miembros, una de las extremidades. Les pica la gente que ha perdido un miembro. Se siente como si estuviera ahí. Como si estuviera y tiene vida. Intervención itinerante. Cuéntanos cómo suena su paisaje. Siga, siga, la orden, siga. Cuéntenos cómo suena su paisaje. Siga, siga. Paisaje invisible, paisaje sonoro. ¿A qué suena el lugar de donde viene, pana? Cuéntenos, cuéntenos. Paisaje invisible, paisaje sonoro, transmitiendo en directo. Mentira. No será otra cosa. Seguridad sin educación y sin tierras. No será otra cosa que la prolongación desoladora de un estado de... Vuelvo a la pregunta que se formuló Mónica y Mónica Restrepo, la artista que nos cedió los textos sobre la patasola, y es la pregunta con la que vamos a ir dando cierre a la intervención. Mónica hizo una impresión de una frase que es una pregunta y la deja en el aire así para que uno se la lleve a casa o a la escuela. Y la ponga ahí, oiga Jenny, para que la ponga en el salón, para que la pongamos en el salón. Y si la pierna amputada de la patasola apareciera, ¿qué contaría? ¿Quién dice que no puedo contarme en estos recuerdos? El elefante en miniatura, el platillo volador, la virgen que se apareció encima del carro de los bomberos, el día que Sean Connery vino a Colombia y se fue y fue atracado por dos gamincitos que después resultaron siendo parientes lejanos de los pastorcitos de Fátima, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Mi mamá se ríe porque son los recuerdos, imaginaciones de mi tía Diana. Santiago de Cali, Colombia, 29 de agosto de 2016. Remitente, José Manuel Alzate. Destinatario, Eustorgio Bermúdez. Destino, París, Francia. Querido Eustorgio, ¿cómo te va por allá? Solo pasaba a saludarte. ¿Cómo está tu familia, los niños? ¿Estás de acuerdo con que entubemos a nuestro papá? Porque él se siente muy mal. Mira que en nuestro país se ha hecho mucha guerra y mucho terrorismo. Para el otro año todo eso va a mejorar. Los campesinos van a poder ser libres. No va a haber más guerra. Mejor va a ser mi país cuando ya no vaya a haber más FARC, ni ELN, José Manuel. Está verde, dice. Está verde, dice. Hay chirito, ¿no? Chido, ¿no? Le dicen. Se está comiéndose a veces los chiros. Hay chirito, ¿no? Chido, ¿no? Le dicen. Se está comiendo los... Está verde, dice. Hay un trabajo que a mí me pareció muy, muy interesante, de los trabajos que tienen que ver con registros fotográficos sobre la guerra en Colombia, registros recientes, ¿no? De la historia reciente, y es un trabajo del artista Juan Manuel Echavarría, de una serie que se llama Los Silencios. Es una serie de fotografías con escuelas en el campo colombiano, escuelas que han sido destruidas por bombardeos. Entonces, lo que él presenta son como unas apariciones o unas puestas en escena donde lo que uno ve son como animales digamos de granja o animales pues del campo empiezan a aparecer en las ruinas o entre las ruinas de las escuelas. ¿Qué significan o qué hacen esos animales que se aparecen en las escuelas rurales destruidas por la guerra colombiana? Esas gallinas y esas vacas que asisten a clase a pesar de que ya no hay escuela, ni profes, ni estudiantes. ¿Qué es lo que busca un ángel o un fantasma cuando se nos aparece de repente en la calle o en la escuela? ¿Qué es lo que aún ocurre entre nosotros que tanto le intriga? Como el fantasma, nosotros nos preguntamos y repetimos las preguntas. ¿Qué aprenderíamos en la escuela con la metáfora del fantasma y con la noción de lo espectral? ¿No es la metáfora ya una forma de fantasmear los hechos, los objetos, los referentes? Es decir, la metáfora es un fantasma como el bus en el patio del colegio INEM. ¿Qué pasa si entre todos movemos ese inmenso fantasma y lo habitamos? O bueno, ¿qué es lo que nos gustaría vivir dentro de ese bus fantasma? Cachala. ¿Cómo llama eso? Eso que hace uno. Conejo. De todo. Hay una. Dicen, está verde, porque está comiéndose a veces los chiros. El chirito, ¿no? Chido, le dicen. Era una tarde muy calurosa, jugaba con mis tres mejores amigos, y de repente un trueno hizo que saltáramos y que las fichas de parqués volaran por toda la sala. Se hizo de noche y la lluvia no cesaba. ¡Fantástico! ¡Qué buena excusa para una pijamada! Sebastián propuso leer un cuento de detectives y así lo hicimos. De repente mamá interrumpió. ¡Hora de ir a dormir! Ni modo, terminaremos de leer mañana. Dije, se apagaron las luces. Soñé con mis tres amigos que volábamos en un bus que se encontraba en lo más alto del firmamento. Juan tomó un libro que llevaba como título Drácula, el príncipe de la oscuridad, en la página 105. Y de ella brotó un humo negro que invadió el ambiente. Y vaya susto que nos metimos cuando Drácula apareció frente a nosotros. Gritamos y lloramos, y finalmente saltamos por las ventanas. En segundos caímos sobre las copas de unos árboles, donde sus hojas eran páginas de libros. Empezamos a explorar aquel lugar, y sus carreteras, casas, escuelas, todo, todo era solo libros. Oscar tomó un libro que nos atrajo muchísimo por su carátula. Era la imagen de cuatro niños. Éramos nosotros. Intentamos leerlo, pero sus habitantes no lo permitieron, porque era muy importante para ellos. Una anciana muy sabia dijo: los libros son la estructura de todo lo que hay en el pueblo. Seguimos nuestro recorrido por todo el pueblo. Era hermoso, libros y más libros. Pero no crea, todo no era perfecto en este lugar. Cayó la noche y la oscuridad nos condujo a una casa que daba terror. Y terminamos en el sótano, donde hallamos dos cajas misteriosas. En una de ellas decía amigos. La otra caja marcaba solo con un signo de interrogación. La curiosidad hizo que destapáramos la segunda caja. Inmediatamente caímos por un túnel muy oscuro. Allí, los más tenibles personajes de los cuentos nos esperaban para devorarnos vivos. De nuevo, gritamos y lloramos. De repente se escuchó un grito. Era mamá de nuevo. ¡Despierten, niños! ¡Hora de ir a estudiar! Asustados despertamos, nos abrazamos y celebramos que todo había sido solo una pesadilla. Pero aquí no termina todo. Al llegar al colegio vi un bus como el de mis sueños. También Sebastián, Juan y Oscar. Reconocieron ese bus como el de nuestras pesadillas. Nos abrazamos de nuevo y celebramos nuestra amistad. La Caja Misteriosa, un cuento de Miguel Ángel Gutiérrez. En las voces, Carol Valentina Mosquera, María Alejandra Oliveros y Miguel Ángel Gutiérrez. En el póster, Santiago de la Pava y María Ángela Ponte. Este es otro producto hechizo para Museo Más Escuela del Museo La Tertulia y Sueño Rodante de la institución educativa INEM Jorge Isaacs. El Sueño Rodante es el proyecto de un bus recuperado, un bus que se convierte en un espacio, en un lugar de experiencias en torno al arte, en torno a preguntarse qué hay más allá, digamos, del trajín normal, pues, en la escuela, con las clases. Y ahí ocurren cosas, pues, como inventarse cuentos sobre cajas misteriosas. Hay, por ejemplo, un guardián en los bosques altos de los farallones de Cali, y este también hace, esto hace referencia también a un proyecto del Museo La Tertulia y una escuela en lo alto de los farallones, la escuela Pichindé. Es este guardián de los altos bosques un diálogo entre el abandono y la posibilidad de escapar hacia otro mundo. Ahí está el Soupi, como se llama el guardián, que se aparece entre los viejos caminos y teje pieles vegetales sobre los pupitres desbaratados. ¿Y para qué? ¿Hacia dónde nos sugiere tomar un rumbo el Soupi? Lo que ocurrió aquí fue que se escribió sobre la ruina o sobre lo abandonado, sobre los pupitres viejos en la escuela. Se empezó a escribir o a reescribir el mito del guardián. Y esa forma de reescribirlo se manifestó, digamos, en un tejido vegetal que se fue poniendo con mucho detalle sobre los pupitres, de tal forma que los pupitres parecían haber cobrado, pues, como una segunda vida, pero vegetal, muy como a la película de Guillermo del Toro, muy como digamos, a estas películas, pues, que hacen como estas proyecciones fantásticas con la naturaleza. Es la guerra colombiana, por ejemplo, el fantasma oculto detrás de las cortinas. Ese fantasma que sabemos que está por ahí, pero lo ignoramos. ¿O no? Quizás es un fantasma con el que convivimos, como los fantasmas que se aparecen en las películas, que conviven con el primo bobo, con el primo atontado, o con el gato que habla y se lima las uñas. Yo vivía con mi familia en un pueblo lejos de la ciudad. A mí me gustaba salir mucho con mi familia a lugares como el río que quedaba cerca de mi casa, al parque, y también me gustaba salir a jugar con mis amigos. De pronto un día cualquiera llegan unos señores vestidos de guerrilleros que estaban sacando a todos del pueblo. Toda mi familia se puso a llorar porque no sabíamos a dónde ir, porque nosotros no teníamos ningún familiar en donde podíamos quedarnos. Cuando los guerrilleros llegaron a nuestra casa y nos dijeron que nos teníamos que ir del pueblo, nosotros muy tristes, empacando sin saber a dónde ir, cuando de pronto una noble señora nos preguntó que por qué íbamos caminando por la calle. Mi mamá le respondió que nos habían echado del pueblo donde vivíamos y que no teníamos dónde quedarnos, a dónde vivir. La señora tan amable nos dijo que nos podíamos ir a quedar a la casa de ella. Al día siguiente la señora le ofreció trabajo a mi papá. Él aceptó con gusto, así nos fuimos consiguiendo la plata para salir adelante. Ya mi papá con plata me metió a estudiar, luego mi mamá consiguió trabajo y ya cuando teníamos bastante plata nos construimos una casa, yo y toda mi familia, muy contentos y agradecidos con la señora por todo lo que había hecho por toda mi familia. La niña y el hombre armado, Dominic Alexandra Ortega García. Esto hace parte de un relato, bueno, el relato hace parte de un proyecto. Voy a leer el título completo del proyecto. Árbol de ojos, nos vemos, nos contamos, reconstruimos, tejiendo miradas. Coordinado, liderado, gozado, seguramente a veces sufrido por Juan Camilo Parra Preciado. Lo que el fantasma parece indicarnos es que leamos o visitemos otra vez el recuerdo empolvado y naturalizado. ¿En serio tenemos el mito de una patasola en un país donde a muchos les encanta desmembrar cuerpos? Lo que el fantasma sugiere es que nos situemos en la espectralidad de los hechos raros y poco explicables. El fantasma nos dice, vive, camina de ida y vuelta, repite, imagina. Haz memoria. A partir de todas estas imaginaciones y divagaciones se puede formular una pregunta para cerrar esta intervención. Y es una pregunta sobre la posibilidad de atrapar, registrar y entender la función del fantasma como metáfora en nuestras experiencias y búsquedas artísticas basadas en la memoria como fenómeno social y poético. ¿Qué es lo que podemos revelar o esbozar a partir de este encuentro con lo fantasmal? De momento podemos pensar en la historia, parece una obviedad. Por eso mismo solemos pasarla por alto. Cuando vamos a través de lo espectral en busca de fantasmas, espantos y apariciones, vamos en busca de coordenadas históricas. Casa, camino, paisaje, barrio, escuela, museo. En cada espacio vivencial hay rutas espectrales sugeridas, a veces con gestos mínimos. Son rutas que contienen las pistas o las piezas con las que se compone lo trágico, lo cotidiano y lo soñado. No son estos elementos salidos de la nada, se deben a un origen y a un sentido de causas y razones. A veces optamos por hacer este camino en silencio o a veces entre risas y piruetas. Es algo que hoy en día sin duda le pondría los pelos de punta a Platón, que quiso desterrar de su república ideal a estos poetas licenciosos y juguetones, como los fantasmas, como los espectros. propio origen es rayado, el grande, el relevante, todo es propiamente. El propio origen es rayado. Yo vengo de Río Maya, de ese tan sanito por Buenaventura. Caballo. Chava. Cachala, canchana. ¿Cómo se llama eso? Eso es todo que tiene un perfil. Gracias. Conejo. De todo. Hay una, dicen, está verde, cuando está poniéndose a veces los chiros. Esto fue como lo que yo traía para compartir hoy. Un poco de esta experiencia de haber metido un caballo de Troya a la escuela, porque realmente, pues creo que estoy seguro que cuando le planteé al coordinador de la escuela de qué iba a ir el proyecto, quizá él no dimensionó los contenidos con los que íbamos a trabajar. La profesora de español que dejaba salir a los chicos a los talleres tampoco yo creo que tenía en cuenta con qué contenidos estábamos trabajando, ni qué estábamos escribiendo, ni para qué. Y seguramente cuando les llevé el producto terminado y se los dejé en la oficina porque no pudimos hablar, se habrá sorprendido de lo que los chicos podían hacer. Porque de hecho la preocupación más importante, y creo que esto lo hablamos con Miguel en el relato de la investigación que está haciendo Miguel, para los profesores y en este sistema, digamos, en el que estamos, y yo había anotado por aquí algo y era en relación a lo que Miguel planteaba al principio, en la escuela nos dicen de dónde venimos, pero la escuela no sabe para dónde va. Nosotros en la escuela vamos a reproducir un modelo de formación que no nos permite salirnos de ese molde. Y estos ejercicios se salen un poco del molde y salirse del molde genera miedo. Entonces, es normal que de pronto se pudiera generar alguna resistencia. Y de hecho fue difícil que los chicos se arriesgaran a soltarse ya, por ejemplo, en los diccionarios a escribir lo que se me imaginaba. Y cuando ya uno lo iba logrando, o sea, como que uno notaba que las primeras definiciones eran ¿qué es ser un desplazado? Ah, es desplazarse a un lugar. Pero pues llega otro y le dicen a uno que le quiten la tierra que a uno le gusta o la tierra donde uno se siente bien. Y es como ir moviendo ya, es moviéndose de ese esquema. Entonces, sobre esa metáfora del caballo de Troya, yo creo que hace falta más eso. Creo que la escuela es un escenario que tiene mucho por descubrir, pero que está como un poquito con candados, y pues hay que saltarse esos candados para mirar a ver qué sale de allí. Y es como una caja de Pandora también. Entonces nos podemos encontrar con muchas cosas que quizás suponemos que no están allí, pero sí. Mira que a veces me parece a mí que la escuela sí tiene, digamos, proyectado para dónde va, y ese puede ser también el problema, digamos, de la certeza, ¿no? Que es muy necesario, ¿no? O sea, uno tiene que plantearle pues también a las personas con las que va a trabajar para dónde se va, y me parece muy bien hablar de certezas. Además que pues para eso hemos hecho un trabajo grandísimo, ¿no? Como con la razón. O sea, la razón nos ha servido también para saber hacia dónde apuntar. Evidentemente, yo creo que hay que encontrar como en una especie, digamos, de danza o en una especie de baile, como unas cadencias. Y esas cadencias tienen que ver pues como con unos movimientos raros que a veces no están dentro del guión. Y yo pues creo que al final el chiste como de proponer desde lo artístico pues tiene que ver con salirse a veces un poco del guión. Creo que eso permite también generar, digamos, una actitud muy buena frente a los problemas. Es lo que yo siento, que a veces cuando la gente pues hace la pregunta difícil de para qué sirve el arte, o para qué enseñar arte, o para qué usar el arte, una de las posibles líneas que yo siento que se conectan bien con la cotidianidad de las personas es esa, ¿no? Puede ser que si yo cuento con algo, digamos, del pensamiento artístico, pueda enfrentarme a los problemas que van a venir seguramente de unas maneras, digamos, muy amplias, muy diversas, pues en términos de caminos y posibilidades. Gracias a Nois Radio por haberme invitado y por habernos invitado a nosotros, por haber hospedado esta lectura de cierre, más allá, digamos, del ejercicio como de, plantear una línea argumentativa dura. Era muy interesante pues poder situarse al aire libre en medio, digamos, de fantasmas y de espectros que están por aquí todo el tiempo atravesando esta línea. El mismo río tiene algo espectral aquí, porque creo que el río hacía esto era parte del río. Bueno, en fin, el ejercicio, digamos, de invitar y de hospedar me parece que es clave en estos procesos de memoria. Es decir, así es como se teje. Uno corre riesgos cuando invita y cuando hospeda, pero pues finalmente es el riesgo que vale la pena correr. Bueno, pues yo a esta mesa traje unos paisajes sonoros y musicales, que es lo que están escuchando, lo que escucharon durante toda esta mesa de radio. Y pues yo hablo más como con los sonidos, y trabajé pues también teniendo en cuenta estos textos escritos que hablan de lo fantasmal, de lo espectral, de la memoria, de las superposiciones, de las suposiciones. Gracias también por invitarme. Me encantó participar, me encantó trabajar con ustedes y aportar un poco a este tema. Pato, tórtola, conejo, pichín, cachala, perro, el elefante, caballo, canchana, de todo, marrano, paletón, gallina, tigre fino también, el propio tigre, el rayado, eso que tiene un hombrecito. Cheque. La canchana, eso, cha, andando por el aire. ¿Cómo llama ese hombre? Eso que tiene un hombrecito. Yo vengo de. Gracias por la compañía. Eso está saliendo por Buenaventura. El propio tigre, el rayado, el grande, el elefante, todo. Gracias a las personas que estuvieron acompañando hoy este podcast número 12 de Donde Habita la Memoria, que estuvimos coordinando el colectivo Noise Radio. Gracias al Museo La Tertulia, a la Sala Abierta, al área de educación del Museo La Tertulia, a Carlos, a Stephanie, a Daniel Anaconas también, a Alejandra, a todo el parche, a los que hicieron esa bella casita que hoy no la estamos habitando, pero ahí estuvimos un rato. Pero ese fantasma del río se sale, el fantasma se sale la tierra ahí. Yo quería, como bueno, ahí la verdad es denso que mientras estemos haciendo programas de memoria sobre el conflicto, pues ¿cuál memoria? Si cada día, cada hora, cada minuto están pasando cosas y no tenemos ni tiempo de hacer memoria. Y entonces es raro, ¿no? Porque quisiéramos reflexionar y darnos una pausa para escuchar esto que hemos vivido aquí en estos 12 programas. Pero a mí, por ejemplo, se me es complicado porque las redes sociales a veces son tóxicas y allí están pasando cosas a cada instante. Pero ayer también, en otro ejercicio sonoro radiofónico en la ciudad, hablábamos de algo que nos sucedió también hace poco, que fue el 21 de noviembre, el paro y su apocalipsis continuo, after paro. Y había como esa necesidad de hablar de qué podemos empezar a hacer, esas curitas que creo hay veces no funcionan, pero por ejemplo estos programas algo hacen. Y creo que hay que empezar a hablar dentro de las familias, dentro de las escuelas, los que son profesores aquí, los que enseñan algún tipo de asignatura en cualquier lugar, los que hablan con pelados, con gente más joven, que hablemos, que estemos comentándonos, recordándonos hechos, sensaciones, emociones, olores, sonidos de los barrios, de los pueblos de donde vinimos, de los pueblos de donde nuestros padres vinieron, de cómo era, y así suene harto, y hay veces como con historias dolorosas que seguro saldrán, pues tenemos un centro de memoria que le está haciendo todo mal, y si no hacemos memoria o contamos historias, como para no llamarlo a hacer memoria, pues dentro de las casas y ahí cerquita en el núcleo más pequeño, no hacemos centricos de memoria chiquitos, pues nos van a borrar y pues no es bueno. Gracias a Noís por otra etapa más en estos 10 años de estar haciendo sonido, ruido y pues ayudando como a generar un paisaje sonoro también aquí en estos jardines. Mauro, gracias por venir hoy. Siempre Mauro agradeciéndole pues todas estas cuestiones que nos tienen hasta acá. Mucho agradecimiento. Yo solo quiero, porque esto como lo estamos grabando para que quede una serie de podcast, quiero decir que durante estos 12 programas hablamos sobre distintas formas de hacer memoria o de tejer la memoria. Hablamos con gente que vino de San Basilio de Palenque para hablarnos de poesía, con gente que vino de Medellín para hablarnos de arquitectura y memoria, con gente que vino desde Buenos Aires, Cauca, y desde Buenaventura la semana pasada, hablar de hierbas y de cocina y de cómo esos son los alimentos de la memoria. Como dije al principio, hablamos también del cerebro y de los neurotransmisores que hacen que funcione la memoria en nuestro cuerpo. Hablamos con los compas que están aquí ya a punto de empezar su ensayo y posterior show de Venezuela. Hablamos de desplazamiento, de migraciones. Hablamos del tejido como una forma también de encontrarnos, especialmente las mujeres. Hablamos también de la defensa de las raíces, del medio ambiente, con las mujeres de Irradia que vinieron del Cauca y con las mujeres de Renacer Negro de Timbiquí. Hablamos con Mónica Restrepo, que volvió a esta mesa en forma de texto hoy, y con Edinson Quiñones. Y hablamos también de la memoria y la infancia y los juguetes y cómo los juguetes tradicionales nos llevan a encontrarnos con las memorias y con las historias de nuestras familias. Y hablamos también con Jesús Abad Colorado, que estuvo aquí en la mesa de radio y nos contó un poco de sus recorridos por el país tomando las fotos del conflicto, que ustedes pueden ver en la exposición que está aquí en el Museo de la Tertulia. Y hablamos con las tamboreras del Cauca que vinieron desde Popayán a contarnos cómo a través de la construcción, la elaboración de sus tambores y de su propia música han encontrado una manera de hacer memoria de lo que les ha pasado y de también convertir ese dolor en otra experiencia. Y bueno, yo también quiero dar las gracias a mis amigas y amigos de Noir Radio, que este trabajo de hacer 12 programas ha sido bastante arduo. Es difícil coordinar las agendas de todo el mundo, de los invitados, tener la información a tiempo, pero creo que ha sido una experiencia muy, muy, muy valiosa para nosotras, aprender a hacer estos programas con tanta rigurosidad, cumpliendo un cronograma, un horario, y eso pues ha sido algo totalmente nuevo para nosotros, y esperamos que disfruten la serie radiofónica, que la compartan, que la manden por WhatsApp, que la escuchen en internet, para que todo esto que sucedió aquí en el museo pues trascienda y pueda llegar a los oídos de muchas más personas. Bueno, muchas gracias, y ahora sí nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Este programa es realizado por el colectivo Noise Radio, bajo la coordinación de la Corporación El Museo La Tertulia y el Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y ACDIVOCA, en el marco del proyecto Sala Abierta. En este capítulo participaron Miguel Tejada, escritor y profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, Juan Camilo Parra, comunicador social, Mauricio Prieto, profesor del Programa de Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, Daniela Torres, comunicadora social y artista sonora. En la música, escuchamos varias piezas sonoras construidas por la artista Daniela Torres, y en los textos escuchamos Un fantasma en mi escuela, escrito por Miguel Tejada Sánchez, Ejercicio de relatos, árbol de ojos, nos vemos, nos contamos, reconstruimos. Tejiendo miradas de Juan Camilo Parra. Y un par de pasajes de Aparecida, colección de viñetas de la artista Mónica Restrepo.